En este domingo recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada». Palabra del Señor. Domingo es el día del Señor. Acordate que domingo significa día del Señor. Un día para estar como María a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Para eso es el domingo, para frenar un poco, para dejar de agitarnos por tantas cosas, para dejar de ser Marta por un momento, para dejar de inquietarnos por tantas cosas que son buenas y nos hacen bien, pero muchas veces nos hacen quitar el foco de nuestra atención, nos hacen olvidar lo más necesario. Es una imagen bellísima la del Evangelio de hoy. Un pueblo, una casa, la invitación de una mujer, Marta, a Jesús para que esté en su casa. María, que entre comillas podríamos decir, aprovecha la situación y en esta invitación y se sienta a los pies de Jesús para escuchar. Una mujer, Marta, que no para de trabajar, que no para de hacer cosas, va de aquí para allá, seguramente con deseos de servir a su maestro, y la otra que escucha. Todo un cúmulo de signos, de situaciones, y Jesús, como siempre, que enseña. Jesús, que aprovecha esta situación para pintarnos una enseñanza que nos tiene que quedar grabada en el corazón. Jesús enseña con la vida, enseña con lo que pasa. Jesús es el maestro que no necesita tiza. Jesús es el maestro que no necesita pizarrón. Jesús es el maestro que no necesita presentaciones de PowerPoint. Jesús es el maestro que no necesita videos para llamar la atención. Jesús es el maestro que cautiva el corazón de aquellos que lo escuchan. Jesús es el verdadero maestro y por eso nos enseña y termina dándole una lección a Marta. No la trata mal ni la critica, simplemente de alguna manera Jesús se lamenta: «Marta, Marta, te inquietas por tantas cosas, sin embargo hay una sola que es necesaria». María eligió la mejor parte y qué bueno que nosotros hoy podamos decir: «Quiero aprender a elegir, quiero aprender a decidirme por lo mejor». Porque tantas veces he perdido el tiempo en la vida haciendo tantas cosas y sin embargo tengo que volver a escuchar que Jesús me dice: «Deja de inquietarte por tantas cosas». ¿No aprendiste en la vida que finalmente la inquietud no te llevó a nada? ¿No aprendiste que al final de cuentas esa inquietud te la terminé solucionando yo? ¿Te la terminó solucionando el tiempo? ¿O el tiempo te fue demostrando que no era tan necesario como pensabas? ¿Cuántas veces andamos como Marta? ¿Cuántas veces parece también que ser como María es perder el tiempo? ¿Cuántas veces el mundo se burla de nosotros porque parece que estar a los pies de Jesús, que es un símbolo, porque estar a los pies de Jesús puede ser rezar, puede ser adorar, puede ser tomarte un tiempo de silencio, puede ser escuchar estos audios, puede ser leer la palabra, puede ser no hacer lo que el mundo piensa que tenemos que hacer? Bueno, ¿cuántas veces el mundo se ríe y se burla de nosotros pensando que eso no es necesario? Sin embargo, estar a los pies de Jesús, pero para escucharlo, es lo más necesario. En definitiva, Jesús no está despreciando la actividad, no está despreciando a Marta por lo que hace. Lo que le quiere enseñar es que haciendo cosas no tiene que olvidarse de lo más importante, que haciendo cosas tenía que haberlo escuchado a él, que aún sirviéndolo tenía que haberlo escuchado a él. Marta lo invita a Jesús a su propia casa y termina poniéndose a trabajar. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo? Queremos abrir el corazón a Dios y le hemos abierto el corazón también para que entre en nuestra vida, teniendo algún servicio, alguna actividad comunitaria, solidaria, caritativa en la iglesia, y sin embargo, sin querer, lo dejamos de escuchar. Si estamos sirviendo a Dios y lo dejamos de escuchar, es porque en el fondo no le estamos sirviendo. Estamos sirviendo a nosotros mismos, estamos sirviendo a nuestros caprichos y por eso terminamos quejándonos y podemos quejarnos como Marta de la actitud de María, que en el fondo fue la más inteligente y la de corazón más grande. Qué bueno que hoy en este domingo podamos aprovechar para serenarnos un poco, para decirnos a nosotros mismos: Rodrigo, Rodrigo, te inquietas por tantas cosas. Decí tu nombre y también deja que Jesús te lo diga a vos mismo. ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué andas corriendo? ¿Qué necesidad? ¿No te das cuenta que de un día para el otro tu vida puede terminar? ¿Tu vida puede llegar a su final, a su mejor final, que es encontrarte con Jesús? ¿Y vos crees que te va a preguntar cuántas cosas hiciste? ¿O cuánto amaste? ¿Cuánto lo escuchaste? ¿O con cuánto amor hiciste lo que hiciste? Ojalá que vivamos este día en familia, escuchando a Jesús. Acordate que no son dos cosas distintas. Se puede escuchar a Jesús haciendo lo que tenemos que hacer. Se puede escuchar a Jesús amando a los que tenemos a nuestro alrededor. Se puede escuchar a Jesús no aislándose, sino en la actividad, en medio del mundo. Pero para eso necesitamos cada tanto decir: tengo que frenar, tengo que estar a tus pies. Disfrutemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios escuchada en la iglesia, transmitida en la iglesia, es la que nos alimenta cada día y nos ayuda a que no terminemos siendo Martas sin corazón. Tengamos el corazón de María y las manos de Marta para ser unos verdaderos discípulos de Jesús. Que tengas un buen domingo, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.